y vamos a entrar en el espacio del Colegio de Trabajo Social que iniciamos la semana pasada, lo vamos a continuar y es por ello que estamos en comunicación telefónica con la licenciada Ivana Velázquez, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ivana? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, muchas gracias a vos. Y bueno, preguntarte por dónde vamos a andar hoy y creemos en relación a este ciclo de conversatorios que ayer estuvieron con uno de ellos, ¿no? Sí, la verdad que fue una experiencia muy, muy interesante para todos los que, todas y todos los que hemos participado. Y también para quienes estuvieron escuchando y participando desde las preguntas, los comentarios. La verdad que son instancias que me parece que, más allá de la temática específica que se abordó ayer, que resultan de mucha, digamos, movilización, podría decir, de movilización y por sobre todo promueve el deseo de seguir pensando y construyendo en conjunto. Tanto entre colegas como en los equipos de trabajo y en las diferentes instituciones en las que nos encontramos. Ivana, en este sentido hablábamos también la semana pasada y si te parece lo volvemos a poner sobre la mesa, la importancia del rol de quienes hacen y quienes se dedican a esta profesión, al trabajo social en esta pandemia, ¿no? Sí, la verdad es que es un rol importante, necesario en los diferentes equipos, poder aportar la mirada, el análisis desde lo social y particularmente en relación a la temática que pudimos abordar ayer, bueno, poco quedó en claro, digamos, la necesidad de ese aporte y bueno, por sobre todo porque pudimos hacernos preguntas, nos podemos interpelar, cuestiones que hemos venido preguntándonos desde hace tiempo, al menos en la temática de infancias y adolescencias, pero que en esta pandemia creemos que ha decantado aún más la necesidad de interrogarnos y de hacer algo al respecto de esos interrogantes. Ayer se encontraron en este conversatorio y por dónde fueron un poco estas preguntas, estas interpelaciones, por dónde anduvo la propuesta. Sí, las preguntas que nos fuimos haciendo es sobre la accesibilidad en cuanto a estas poblaciones en relación a los servicios de atención de salud mental. En relación al encuentro con las adolescencias y la necesidad de pensar en otros dispositivos territoriales, de trabajo territorial, de mayor proximidad con las adolescencias. Digo adolescencias en plural porque hay una diversidad de situaciones. Y nos parece que, por sobre todo, quedó como no la reflexión de redefinirnos realmente en relación al trabajo que venimos realizando, a redefinirnos y a construir digamos nuevos dispositivos como haciéndonos mucho ruido, digamos, lo que venimos haciendo en algunos puntos, porque creemos que hay cuestiones a nivel institucional, esta necesidad de tener, como decía, de redefinirnos permanentemente, pero como te decía, creo que la instancia de la pandemia ha hecho decantar aún más esta necesidad que sentimos los profesionales respecto de lo que estamos haciendo con las adolescencias y la infancia. Entonces, me pareció muy interesante. Y por sobre todo quedaron muchas ganas y el proyecto de seguir trabajando, de seguir pensando y generar algunos proyectos o instancias en términos también de propuestas en las políticas públicas. Ivana, y en este sentido hablabas también de estos dispositivos, ¿no? ¿Cuáles son un poco estos desafíos que se viene al trabajo social? Tanto en las infancias como en las adolescencias, en esta pandemia. Dispositivos como digamos, entendemos estos dispositivos como construcciones entre diferentes actores, ¿sí? Y por sobre todo con esta población, dispositivos singulares, o sea, que puedan generar proximidad y encuentro con estas poblaciones desde los diferentes territorios, ¿sí? Con sus particularidades y con la singularidad de cada situación, con dispositivos que no tiendan a rigidizarse o protocolizarse, sino que puedan estar abiertos a y que sean flexibles a las interrogantes y a las interpelaciones que llevamos, que se van generando a modo de hallazgo, ¿sí? Como no algo preestablecido, sino como algo que pueda irse acomodando y escuchando y alojando las expresiones, los malestares y los desencantos también de los adolescentes en relación a lo que viven. Ivana, ¿y cómo se viene entonces, cómo continúan también las propuestas desde el colegio para seguir encontrándose en este contexto? Bueno, en realidad ahí está desde ayer que se generó el conversatorio, hemos estado pensando en la posibilidad de generar algún tipo de comisión o de espacio, digamos, para seguir pensando esto y poder darle más forma o consistencia a lo que hemos venido planteando. Que se pueda generar algo en concreto de propuesta, de proyecto para el trabajo, digamos, por sobre todo pensando en el trabajo de mayor articulación entre los equipos, digamos, las instituciones que trabajan en relación a esta población, de mayor encuentro. Entonces, como que estamos entusiasmados con eso. Y bueno, convencido que es necesario. Bueno, buenísimo. Entonces nos vamos a seguir encontrando y vamos a seguir visibilizando lo que está sucediendo en el Colegio de Trabajadores Sociales y con este rol fundamental, además, que tienen siempre y que tienen en este contexto. Ivana, te agradecemos muchísimo. Te mandamos un abrazo desde acá. Bueno, no, el abrazo también para vos. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. La escuchábamos a la licenciada Ivana Velázquez, le vamos a poner música y continuamos. Solitario, escuchando al marginal, por ocuparte de los pobres, tu profesión también es marginal. La Mosquitera. Pati.